Las fábulas de Esopo, grabado para LibriVox.org por Fiamma. Fábula número 35. La rana gritona y el león. Oyó una vez un león el croar de una rana y se volvió hacia donde venía el sonido, pensando que era de algún animal muy importante. Esperó y observó con atención un tiempo, y cuando vio a la rana que salía del pantano, se le acercó y la aplastó diciendo: «Tú, tan pequeña y lanzando esos tremendos gritos, quien mucho habla, poco es lo que dice». Fin de la fábula. Esta grabación es de dominio público.